y te acordarás de todo lo que fue y ya no queda nada. Te acordarás de mí y tendrás ganas de llamar, pero mi puerta ya nunca se abrirá. Te acordarás de mí cuando tus noches sean largas.